AVS Media Demo. Hola amigos, ¿cómo han estado? Hoy tenemos dos grandes temas. El primero es leyendas y el segundo es ofrendas. La primera leyenda se llama La Llorona, presentada por mi compañera Yasmín Yulén. AVS Media Demo. La niña. Y el tema, las ofrendas y tradiciones, será presentado por mi compañera Yamisiri. Enseguida tenemos una invitada de honor que se llama Yasmín, que nos va a contar la leyenda de La Llorona. AVS Media Demo. Que más rápido llegó al resto del mundo, la leyenda de La Llorona. Nace donde se fundó la Ciudad de México, lo que hoy conocemos todos como DF o Distrito Federal. Se dice que AVS Media Demo. Que tenía un romance con un caballero español. Fruto de esta pasión nacieron tres hijos que la madre atendió siempre en forma de bota. Cuando la joven comienza a pedir AVS Media Demo formalizada, el caballero la esquiva, quizás por temor al que dirán. Dicho y hecho, un tiempo después el hombre dejó a la joven y se casó con AVS Media Demo. Una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente desesperada, AVS Media Demo. Asesina a sus tres hijos, ahogándolos en un río. Luego se suicidó porque, claro, no soportaba la culpa. De pronto se AVS Media Demo. Desgarrador. ¡Ay, mis hijos! ¡Hijos míos! ¡Amados hijos! ¿A dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar? AVS Media Demo. ¡Hijos míos! ¡Estáis a punto de perderos! Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven. ¡Ay, mis hijos! AVS Media Demo. En el río donde esto ocurrió. Luego de que México fuera establecido, comenzó un toque de queda a las 11 de la noche y nadie podría salir. AVS Media Demo. Entonces, que dicen escuchar un lamento cerca de la Plaza Mayor. ¡Ay, mis hijos! Y que al ver por las ventanas para ver quién ya AVS Media Demo. De forma desesperada, veían a una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que se esfumaba en el lago de Texcoco. ¡Ay, mis hijos! AVS Media Demo. De unos comerciales. Vamos a hablar sobre algunos dulces mexicanos, como la alegría, las glorias, trompetas de caramelo. AVS Media Demo. ¡Qué rico! A continuación, con mi compañera Camisilla, presentará el tema de tradiciones. Las flores se ponen en ofrendas que se llaman cempasúchil y garra de león. AVS Media Demo. En el mes de noviembre. Sirve para darle un colorido en las tumbas y como adornos. En las ofrendas se pone un vaso con agua. El agua es para los difuntos para que cesen su sed y la sal es para la sabiduría. Esas son las creencias que se tienen. También se les pone veladora AVS Media Demo. En su camino. El día primero de noviembre es el día de los difuntos menores, o sea, los niños, y el día segundo es de los difuntos mayores. Se les pone comida, la cual les haya gustado en vida, a los difuntos, ya sea mole, pozole, tamales, vinos a los que tomaban, cigarros a los que AVS Media Demo. De su preferencia. Se cree que en esos días los difuntos bajan a los altares de las ofrendas a degustar sus alimentos y a visitar espiritualmente a sus familiares vivos. Esta tradición en muchos lugares de la República Mexicana se lleva a cabo año con año y en algunos AVS Media Demo. Día de fiesta, porque hasta llevan música, ¿tú crees? Esta tradición se realiza en conmemoración de todos nuestros fieles difuntos y creemos que ellos vienen a visitarnos, agradecernos la muestra de amor que año con año se les brinda. AVS Media Demo. Regresamos después de unos comerciales. Regresamos con los dulces mexicanos, como el arroz con leche, pepitorias, palanquetas, con nuez, con cacahuate, dulce. AVS Media Demo. De camote. Ya estamos de regreso, señores y señores. Presentaremos una leyenda llamada El Perro Guardián y la Niña, presentada por mi compañera Yamishiri. Hubo una ocasión en que los padres salieron y dejaron a Alicia sola. AVS Media Demo. Un perro llamado Guardián se recostó en la cama dejando la mano colgando. Y abajo de la cama su perro acostado en el suelo. Ella miraba el techo, pero su perro Guardián no dejaba de chuparle la mano. Ella se quedó dormida y en eso oyó AVS Media Demo. Un martillo. Ella se asustó demasiado, pero ya no pudo dormir. Pasó rato, cuando de pronto bajó las escaleras, y la gran sorpresa que se llevó. Su perro guardián estaba clavado en la pared. ¿Quién lo habrá clavado? La niña en su desesperación o el mismo. AVS Media Demo. Cuando llegaron, los padres vieron a Alicia en un rincón gritando desesperación. El perro sangrando en la pared. Hasta la fecha, Alicia sigue en una clínica de locos. Esto es todo, señores y señores. Gracias por acompañarnos en 90. AVS Media Demo. Es nuestra voz. Adiós.